Música, cultura y viceversa. La segunda hora de este programa se remite en redifusión los viernes de 7 a 8 de la tarde en el portal online asaltomataradiorock.com. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y por fin llegó el momento, arranca la segunda hora de este MCV, Música, Cultura y Viceversa. Momento de desvelarse, de soltarnos la coleta, ponernos muñequera de pinchos, chaqueta de cuero, la chupa, pese al calor que hace ahora mismo en Aldaya. Llega la hora del rock and roll, amigos. También es momento de saludar a los oyentes que tengamos en el portal online Asalto Mata Radio Rock, en el cual esta segunda hora se emite sola cada viernes de 7 a 8 de la tarde. Otros sitios donde se emite este programa, además de, reitero, cada miércoles en directo en Aldaya Radio. Se emite los martes de 5 a 7 de la tarde en Milata Radio, 88.8 de la FM. También estamos en el portal online Radio 78 Turia Rock. Turia 78 Radio, perdón, queríamos decir. Turia 78, ahí estamos los jueves de 4 a 6 por las tardes. Recuerda que no hay excusa para no escucharnos. Me voy de viaje a Argentina, no pasa nada. Tienes ahí internet, www.aldayaradio.com. Suscríbete cada miércoles con este programa, si no puedes escucharlo en directo, también en el podcast, a través de la página aldayaradio.com, tienes el podcast de este programa y del resto de espacios que se emiten en esta casa. Pues un saludo de nuevo, José Bautista, quien te habla frente de este programa, segunda hora hasta las 9, aún nos quedan varios minutos dedicados al rock and roll. Y decía al inicio de la primera hora, vuelvo a repetirlo, muchas gracias al equipo técnico y humano de Aldaya Radio por darme esta opción de volver a la radio de mi pueblo 20 años después. Estuvimos aquí ya en una primera etapa del 2001-2004, pues solo un tiempo después, un placer volver a la antena aquí en el ayuntamiento de Aldaya, en el antiguo, mejor dicho, antiguo ayuntamiento de Aldaya, el Chencho de Aldaya. Allí estamos emitiendo en estos momentos en directo este programa. Y es que es un placer volver a casa, por ello creo yo adecuado comenzar esta segunda hora con un clasicazo de la banda argentina Rata Blanca, una canción llamada Volviendo a Casa y una canción que va a sonar ahora en la antena. Oh, igual que un fuego raro. Thank you. Thank you. 2004, su disco Hombre Mata a Hombre. Decía algo así como... o bien en el coche o bien tu aparato casero. No sé si alguien en casa aún tiene una radio en analógico. partida, problemas para devolver de entradas, si él quiere hacer una gira por sitios más pequeños, solitarios, sus compañeros de grupo quieren hacer esa gira por estudios grandes, que les reportaría también mucho dinero, todo hay que decirlo. Ya veremos lo que pasa. Vamos a viajar a una tierra de dehesas y de buen jamón hasta Plasencia, en la comunidad autónoma extremeña. Thank you. mayo, Robert Iniesta, vocalista, guitarrista y alma mater de esta banda que sonaba Extremoduro. Sonoro que decir de este programa Cuñas y Ráfagas, como por ejemplo esta que vamos a escuchar ahora. Música, cultura y viceversa, presentado y dirigido por José Bautista, per Holan Rock DJ. Aldaia Ràdio te ofereix dues hores setmanals de cultura cada dimecres, de 7 a 9 de la vesprada. Gaudeix de la música, com no ho havies fet fins ara, a la 89.4 de la FM. I recorda, la segona hora del programa es dedica en exclusiva al rock and roll. Banda Barón Rojo. Otra banda que tiene grandes sospechas de despedida por ese asunto de la pandemia. viceversa. Para dar la bienvenida a ritmo de rock and roll, qué mejor que la siguiente canción que os voy a proponer. Año 87, disco debut para esta banda mítica. En un videoclip que si aún no lo has visto, puedes verlo a través de internet y de las plataformas diversas, como por ejemplo YouTube. Un videoclip en el cual su cantante aparece un poco perdido, llegando a Los Ángeles, se encuentra allí con algo que en principio puede superarle, y es que consideraba a Los Ángeles una jungla cuando llegó. Acordes iniciales que nos remiten al discazo Appetite for Destruction, debut para Guns N' Roses, año 87. Y la canción que nos da la bienvenida a la jungla, volviendo a verse en el videoclip de Assault for Los Ángeles. Welcome to the jungle. Bienvenido a Rusia Cultura y Diversa. caso Public for Restriction, canciones como este grupo en su diciembre, que está basada en hechos más o menos reales, como la primera vez que viajó el buen Rachel Rose a Los Ángeles, en la gran ciudad californiana, en esa ciudad, con un asalto que sufrió a los pocos días de llegar allí, que no, imagino que no sería igual con el de Lee. Tal y como indica el título de la canción. Pues lo dicho, comienza con este ruido tan circense. Y lo dicho, ya lo dirán ahora los Kiss. Welcome to the show. Bienvenido a este espectáculo. Yeah. dulce canción de los Kids, Psycho Psycho, una canción que da nombre al octavo disco de la banda de Nueva York, dejamos California, salió la nuestra gráfica Nueva York, de este disco que supuso la primera grabación de Peter Criss, la batería y el guitarrista H-Ring, con sus compañeros desde el Dynasty, después el 79 con sus compañeros Jim Simmons y Paul Stanley, y la música de fondo. Pero tampoco por mucho tiempo, 15 minutos para llegar a las 9 y tener que cerrar esta primera edición de Viceversa. Creo que más de una vez diré Rocultura y Viceversa, no. Ahora ampliamos horario, 2 horas y ya son un programa de Viceversa. Y ahora ponemos otras cosas ajenas al rock and roll, pero no por ello menos buenas. Es este, guardado como número uno. Estás escoltando Aldaya Radio. Y también en todo el mundo, puede que en Corea el del norte no, en China tal vez tampoco, pero en el resto el del mundo, en la mayoría de los lugares, www.aldayaradio.com, emisión online en directo de este programa. El programa que también puedes escuchar en modo de redifusión en Radio Mislata 88.8 de la FM, los martes de 5 a 7 por la tarde. También estamos en el portal Turia 78 Radio. Ahí estamos el jueves de 4 a 6 por la tarde. Y la segunda hora, la hora del rock and roll, se remite en Asalto Mata Radio Rock los viernes de 7 a 8 también, como no, por las tardes. Y estaba yo diciendo que este servidor comenzó a hacer radio en el 98 en Radio La Cuas, un programa llamado En Blanco y Negro, que tenía como sintonía la canción homónima de Barricada. En 2001 nos vinimos al Aldaya Radio para hacer un programa llamado Rock 4x4, que creo recordar que se emitía los sábados de 2 a 6, por un maratón de 4 horas de rock and roll por las tardes, y su sintonía era la siguiente canción, una canción que además viene muy bien. Viajamos, aunque sea a nivel musical, a Suecia, un poquito de fresquito en este verano cálido, bueno, verano no, aún es primavera, en este tiempo cálido aquí en Aldaya, nos refrescamos con la música y espero también que con el clima de esta banda sueca, que en los 80 triunfó mucho con un disco en el cual, además del Final Countdown, canción que le dio nombre, había también temazos del hard rock, del rock duro, como, repito, la canción que elegí como sintonía para Rock 4x4 aquí en Aldaya Radio hace ya 20 años. Canción que ya por fin vamos a desvelar. Just like sois como la banda Ciudad Aguirre, para nosotros de disco que están marcando. El rol de Mike, que como repetidor, sirvió como una sintonía del programa que se encuentra aquí en el Patio de Radio en el 21/4. De hecho, me ha pasado que cosas así tenía como sintonía la canción que acaba de sonar en la antena. Y lo que va a sonar ahora es algo muy distinto. Uber de música, cultura y viceversa. La canción Addicted to Chaos, Adictos al Caos. Esperemos que el próximo programa salga lo mejor a nivel técnico y humano, que estamos seguros de que así será. Pues lo dicho, con Megadeth decimos hasta la próxima. We'll be right back.